Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira y Nuria Mejías. Muy buenas noches, queridos esféricos. Un placer, como siempre, una semana más estar con todos vosotros y que vosotros estéis con nosotros, con todo el equipo de la Cuarta Esfera. Ya vamos por el programa número 12 y nos queda muy poquito para llegar a esas fiestas que tanto esperamos muchos y que a otro no le gusta tanto, como son las Navidades. Bueno, una noche en la que vamos a hablar de muchísimos temas y en la que tenemos la gran suerte de compartir en directo con Miguel Pedrero y Carlos Gabriel Fernández la presentación de su libro Nos vemos en el cielo, un libro que os recomendamos desde ya. Para comenzar, y como siempre, tengo que saludar a Valencia, donde está mi compañera Nuria Mejías. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos. Bueno, Nuria, esta noche vamos a tener un montón de temas, pero es que este libro que tengo en mis manos es, voy a decirlo así, tremendo, tremendo, tremendo. Esta noche tenemos un programón, Eduardo, pero además, como bien dices, vamos a descubrir, vamos a abrir las páginas de este maravilloso libro titulado Nos vemos en el cielo, de la editorial Palmira. Y bueno, vamos a tener a sus autores en directo para que, bueno, pues que nos ayuden a recorrer sus páginas. Bueno, pues no vamos a perder tiempo y vamos a pasar ya con el sumario para dar comienzo a este nuevo vuelo. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Esta noche, en La Cuarta Esfera, abriremos un libro muy especial. Un libro que te hará conectar con los animales, que te hará incluso amarlos más. Y para pasear por sus páginas estarán con nosotros sus autores, Miguel Pedrero y Carlos Gabriel Fernández. Los sueños vuelven esta noche como algo pendiente por nuestra parte. Hoy conoceremos el significado de gran parte de la simbología de los sueños, o por lo menos la más frecuente. Esta noche también trataremos de la Santa Muerte. Miraremos a los ojos a la muerte y conoceremos muy de cerca los otros cultos. Atrévete a vivir el misterio. Atrévete a subir a la Cuarta Esfera. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a lacuatroesfera@gmail.com. Vivamos al máximo, porque morir, ya morimos un poco cada día. La muerte ha tenido representación en multitud de culturas. Nombrada de diferentes maneras, es una presencia que está presente en el imaginario colectivo. Desde etapas muy tempranas, el hombre mesoamericano ha rendido culto a la muerte. Posiblemente, el inicio del mismo reside en la actitud reverente de observación a la naturaleza, los ciclos del día y la noche, la luna como sol nocturno y, sobre todo, la relación con los cultivos y las siembras. Las estaciones secas y las húmedas se consideraban el equivalente de muerte y vida. El antiguo hombre mesoamericano además tenía un enorme respeto por los familiares fallecidos y los ancestros, transformándolos en bultos mortuorios que se colocaban en altares en el hogar, pasando a adquirir la misma consideración que las deidades. Y así mayas, mixtecos, zapotecos y sobre todo mexicas u aztecas iniciaron el culto y ritual a la muerte. Antes de comenzar, quiero decir que respetamos profundamente todos los cultos y creencias siempre que a su vez respeten la condición del ser humano. Por ello, sin conflicto de intereses, esta noche vamos a centrarnos en creencias que quizás por nuestro pensamiento occidental aprendido puedan hacerse extrañas o cuesta arriba. Pero insisto, la libertad es justo eso, la decisión que cada persona tiene de elegir en quién quiere creer, y nadie tiene derecho a imponer ni su pensamiento ni su religión, y mucho menos con la violencia. Iniciaremos la noche con el culto a la Santa Muerte en México. Para ello está con nosotros nuestra doctora y antropóloga Cristina López. Buenas noches, Cristina. Hola, Eduardo, Nuria, equipo. Buenas noches a todos los esféricos. Bueno, Cristina, tengo entendido que esta creencia de quien realmente procede es de los aztecas, ¿no? Como escuchábamos. Sí, como introducíamos al principio, de los aztecas o mexicas. Y es que es en especial la cultura azteca la que algunos autores pues van a considerar precursora de este culto a la Santa Muerte debido a todo su historial. Uh-huh. Y es que los dioses mexicas, los dioses del inframundo, eran, bueno, se llamaban Mictlantecutli y su homólogo femenino, que era Mixtecacihuatl, y se consideraban la pareja de deidades del Mictlán o la región de los muertos, el inframundo. Los fallecidos por causas naturales, Eduardo, debían presentarse ante los señores del inframundo, y todo esto, toda esta información que la recogen los códices prehispánicos, las diferentes crónicas, pues el camino para llegar al inframundo no era sencillo. Se iban a atravesar sucesivos obstáculos, entre los que se encontraban desiertos muy áridos, regiones donde había piedras que chocaban entre sí mientras estaba pasando la persona. También había la presencia del amenazador monstruo de la tierra, que tenía forma de cocodrilo o lagarto, una zona donde pasaban vientos cortantes de obsidiana, y finalmente debían de atravesar en compañía de un perro sacrificado en los funerales un río, apareciendo así ante ambas divinidades. Sí. La verdad es que en presencia de las deidades lo que se hacía era rendir pleitesía y sobre todo se realizaban ofrendas. Y es que esta tradición, Eduardo, que es de claro origen prehispánico, es lo que se va a mantener en el tiempo y puede que sea el origen de lo que en la actualidad sea lo que es el pedir el favor a la Santa Muerte, como lo vamos a ir viendo, y a su vez que se realice una ofrenda. Las representaciones de los dioses del inframundo, Mictlantecutli, Mixtecacihuatl, son en forma de seres descarnados, toman relevancia cráneo y huesos, que se van a distinguir perfectamente, y son figuras muy, muy impactantes. Y además, tengamos en cuenta que con el tiempo y con todo el sincretismo que surge tras la conquista y en etapas posteriores, el señor y la señora de la oscuridad y del inframundo y la muerte no se les van a encomendar únicamente los difuntos, también se les va a invocar para conseguir otros favores en relación con la muerte en sí. Bueno, ¿y qué sucede con la llegada, esa llegada tan polémica de los españoles? Claro, pues surge pues lo que es una, desde una imposición de una cultura ajena hasta un sincretismo. Y es que en realidad, mientras que los religiosos trataban de erradicar los cultos que se consideraban diabólicos y paganos, el pueblo lo que hace es asumir estas creencias y las va fusionando con la tradición de difuntos europea y la va incluyendo dentro de lo que es, Eduardo, el imaginario católico. De hecho, por el temor a los procesos inquisitoriales, que fueron muy marcados en el Valle de México en concreto, sí, el culto a la muerte hasta el siglo XIX va a permanecer oculto, no es erradicado, y a partir de entonces va a resurgir de manera creciente en el tiempo, como vamos a ir viendo. ¿Y cómo evoluciona este culto? Pues es de manera muy progresiva, Eduardo. Se va a considerar que aproximadamente en los años 60 del siglo pasado, pues va a aparecer como tal culto en lo que es dicho culto a la Santa Muerte en la región de Hidalgo. Y después, pues en los estados de México, Guerrero, en Veracruz también, Tamaulipas, Campeche, en Morelos también, en el Distrito Federal, y más estados norteños, en Nuevo León, Chihuahua, etcétera. Y es que la devoción a la Santísima Muerte aparece también en lo que es el comercio popular, junto con las imágenes de los santos más tradicionales, como una vocación alternativa a lo que sería el catolicismo popular, que, como hemos dicho, es producto de un sincretismo total con los antiguos cultos mesoamericanos a la muerte. También mezclamos pues parte de santería, de chamanismo y oraciones y rezos para pedir el favor de la divinidad. Bueno, entre todas estas personas, ¿quién venera a la muerte o a la Santísima Muerte? Pues la Santa Muerte, Eduardo, va a reflejar en parte los sectores más excluidos de la sociedad. Como vemos, existen centros de veneración, templos improvisados, además de un alto consumo de lo que serían artículos en relación con la Santa Muerte que se venden en los mercados populares y tradicionales, junto con toda la herbolaria, velas, artículos para el mal de ojo, etcétera. Y es que la base social del culto se va a integrar por gente de escasos recursos y educación. Ojo, además también un amplio sector urbano y semirural empobrecido. Hay un autor mexicano, Homero Arichis, que en su novela La Santa Muerte, que sí, bueno, os la recomiendo porque es excelente, nos comenta que en La Señora, también se conoce así La Santa Muerte, se evidencian los dos Méxicos que rinden culto al fenómeno. Y textual nos vendría a decir que el de la gente que pide favores o milagros para tener trabajo, salud o comida, y el de los hombres de poder económico, político o criminal, quienes curiosamente pues le solicitan venganzas o muertes. Sí. Con lo cual, Eduardo, pues concurre tanto gente pobre y excluidos sociales, incluyendo niños de la calle y demás marginalidad que van a pedir favores, pequeños delincuentes con códigos propios, que no son excesivamente religiosos, pero sí son supersticiosos, y claro, lo que muchos tenemos en mente sería el narco, de claro, pequeña escala, como lo que serían las maras centroamericanas, todas estas delincuencias entre adolescentes y jóvenes que atraviesan las fronteras, y también a gran escala, como te decía, una vez que se van a obtener los favores, pues se rinde pleitesía a la señora. Pero bueno, es verdad que para estos últimos grupos, la violencia, la vida, la muerte se ligan pues todos los días, lo que hace que la identificación además sea todavía más plena, porque que es, en realidad es una expresión de la vida cotidiana. Bueno, y a todo esto, ¿qué cuenta la Iglesia? ¿Cuál es su postura? Porque, pues porque yo me imagino que tendrá algo que decir a todo esto. Claro, claro que tiene algo que decir, porque se enfoca también desde un marco muy cercano al catolicismo. Y la postura oficial de la Iglesia Católica pues la hace a través de una publicación que es oficial, que es Desde la Fe, que va a rechazar que forme parte de su santoral, advirtiendo a los feligreses contra ese culto. Y es curioso porque más o menos sobre el 2003, 2004, creo recordar, en una carretera que hay a Anahuac, Lampazos, Es una rota que se utilizaba mucho por los narcos. Se construye una capilla donde va a sobresalir, pues más o menos, una figura muy llamativa de casi un metro, metro y algo, conocida ya como la Santísima Muerte. Si nos damos cuenta, Eduardo, el culto es literalmente un poquito parejo, sí, a lo que es el culto a la Virgen de Guadalupe en la población, sí, salvando las distancias, por supuesto. Porque no solo serían los grupos sociales estigmatizados, pero claro, son grupos que tienen esta relación con la muerte, la violencia, los jóvenes en las cárceles, lo que sería buscar, en definitiva, una figura materna donde se produzca una veneración, una confianza total y absoluta. Claro, realmente están buscando esa figura, ¿no?, de protección, y qué mejor que una madre, ¿no?, que una mamá, una claro, figura materna. Claro, es la falta total de cariño que se mezcla, pues, con el miedo, con la ambición, el hecho de no saber si voy a estar vivo mañana, es muy duro. Claro. Lo que es curioso, Cristina, es que en otras culturas, por ejemplo, a la Santa Muerte o a la muerte, pues se le tiene pánico, más que miedo se le tiene. Y aquí pues hasta la tienen representada, ¿no? ¿Cómo la tienen representada? Sí, pues hombre, la iconografía de la muerte en México ya sabemos que es un poco especial y que de alguna manera no es el miedo en sí, en concreto, como tú muy bien dices, lo que se le tiene. Pero en concreto la Santa Muerte sí que va a tener unas imágenes, una iconografía particular. Se la suele representar como una imagen esquelética, cubierta con una túnica, que dependiendo de la petición del fiel, pues tiene un color determinado. Por ejemplo, pues blanca hace referencia a la salud, que es lo que más frecuentemente se le pide. Si es negra, el penitente está pidiendo poder. Si es morada, pues abre caminos. Si es marrón, va a invocar al más allá. La verde sirve para unir a los seres queridos. La roja es el amor. Y pues la amarilla hace sin señal un poco a la buena suerte. La que falta, la buena suerte. A veces la buena suerte, que llueva la buena suerte. Y la túnica la cubre, oculta lo que es el esqueleto, y en realidad es una simbología que nos quiere decir que al igual que la carne va a cubrir nuestro interior, lo que queremos ocultar, la túnica es el disfraz con que la santa oculta el destino de todo lo que llevamos en nuestro cuerpo. La guadaña, porque también tiene material que la acompaña, la guadaña nos va a representar la justicia del ser supremo del universo, que nos va a imponer morir para cumplir lo que sería el ciclo vital. O sea, todos morimos, en definitiva, claro. Sí, es un símbolo muy llamativo porque nos identifica con lo que sería armonía e igualdad. Y en la palma izquierda va a portar pues un globo del mundo, una bola del mundo, que se va a identificar, la va a hacer que se identifique como la señora de la Tierra, o sea, que está ubicua, está en todo el planeta. Y también suele portar una balanza que nos viene a decir, Eduardo, que la muerte es imparcial. Y un reloj de arena que nos va a medir la vida sobre la Tierra, girando de nuevo, todo vuelve a comenzar. Bueno, y por lo visto se le dedica además un día oficial, ¿no? Porque al considerarla santa... Claro, tiene su propio día del año, el 15 de agosto, es el Día de la Santa Muerte. Muchos de los seguidores de la Iglesia Católica, pese a que la opinión es completamente desfavorable, la oficial, van a mantener el culto a la señora, lo que te comentaba del sincretismo, y son rituales muy similares a los cristianos, de tipo oración, plegaria, ruegos, procesiones, y se erigen pequeños altares familiares en el hogar o en el lugar de trabajo incluso, donde se coloca una estatuilla, pero a veces estas estatuas pueden llegar a tener hasta un tamaño grande, humano, y se rodean de ofrendas, de flores, incienso, velas, dulces, en función de lo que se suele pedir. Yo, por lo que tengo entendido, Cristina, se le suele pedir de todo, ¿no? O sea, desde salud hasta de todo lo que se les ocurra. De todo, Eduardo, pues... Entonces, si pensamos un poco también en nuestra cultura y tradición, pues a los curanderos en los pueblos, a los magos... ¿Qué se les pide? Pues se les piden favores desde salud, pareja, uniones entre dos personas, separaciones, claro, también se le pide. La peculiaridad de la Santa Muerte es que también admite pues peticiones de tipo martirio o venganza hacia otras personas. Y los fieles pues suelen llevar algún dije o medalla que o tatuajes, que ya, bueno, es un poco lo que más nos viene a la mente. Y para el culto se considera indispensable lo que sería el puro, que deben de estar siempre encendidos, y un pedazo de pan. Sí. Y como veíamos, no es un culto que solo englobe a delincuentes. Esto sí que lo quiero dejar muy marcado para no crear tampoco ni ofender ni falsas informaciones. Vamos a encontrar también militares, policías que encomiendan sus armas a la Santísima, y un número importante de integrantes de la élite política y empresarial también la veneran. O sea, que le piden de todo, vamos, aquí todos encomiendan todo. Claro, todo se universaliza. En realidad, tú piensas que te está dando cabida y margen a cualquier tipo de petición. Entonces, claro. Bueno, pues todo, ¿por qué no se la va a adorar, no? Claro. Y además, es curioso porque dicen que prefiere no ser llamada por su nombre. Y se la nombra, fíjate, Eduardo, con apodos como la comadre, la bonita, la flaca, la señora, como la venimos llamando, claro. O incluso la niña. Uh-huh. Vaya, pues sí que es curioso, ¿eh? Es muy curioso, porque además de todo lo que estamos hablando, por eso insisto mucho en que un culto, una creencia, nunca cuando hablemos de ella debe de ser ofensivo lo que digamos, porque estamos hablando que el culto pagano a la Santa Muerte, pagano entre comillas, para ellos no es pagano, evidentemente, claro. Va a contar con más de 2 millones de creyentes en México, que esto son datos del año 2006, o sea, sí. Que puede haber, duplica, puede haber, duplica. Exactamente, puede haber crecido. Claro. Bueno, tú nos querías hablar también esta noche de otra figura muy especial y también bastante relacionada, ¿no? Pues tiene un punto importante de relación, y a mí es una figura que, fíjate, me produce incluso cierta ternura. No sé, tengo una especie de favoritismo por esta figura de la que os voy a hablar. Y es otro culto diferente, también en México, es el llamado Santo de los Narcos, que es Jesús Malverde. A Jesús Malverde se le conoce como el bandido generoso o el ángel de los pobres, o incluso el santo de los narcos, ya de manera más moderna. Y es que era considerado como una especie de Robin Hood, y pertenece, pues, lo que sea, al folclore del estado mexicano, sí. También del norte, de Sinaloa. Y aunque su existencia real es cierto que está muy discutida en la actualidad, por supuesto, otra vez más, la Iglesia Católica pues no lo va a reconocer, claro. Como santo. A ver, normal. Es evidente, claro. Y lo que argumenta es que no hay constancia de sus milagros. Y bueno, Eduardo, pues también queda localizado sobre todo el culto en los estados norteños y fronterizos, en la frontera con Estados Unidos. Jesús Malverde, pues como te decía, fue un bandolero que operaba sobre todo en los que eran los altos de Culiacán y asaltaba a los ricos. Y repartía, sí. El dinero a los pobres. Yo creo, o sea, que hay un poco también las simpatías. Robin de los bosques. Claro, las simpatías que despierta. Claro. Y el motivo de delinquir fue la impotencia que tuvo por la muerte de sus padres por abuso de los ricos y los terratenientes. Dicen que pudo haber trabajado en la obra del Ferrocarril Occidental de México o en la Subpacífica, la línea que llega a Culiacán desde el norte, pues a principios del siglo XX. Y el gobernador del estado, que era compadre de Porfirio Díaz, puso precio a su cabeza. Hablo de Porfirio para que centréis un poco la época. Y va a morir más o menos, bueno, muere antes de 1910. Y se sabe muy poco de su muerte. Se dice que recibió una herida de bala en un enfrentamiento con fuerzas de la ley y que luego murió de una infección. Y que al saber que se moría, saber que se iba, ¿sí? Le pidió a un amigo que lo entregara para recoger la recompensa y poderla repartir entre los pobres. Es que a mí me da ternura esto, Eduardo. Bueno, ternura y más, ¿eh? O sea, tenía que haber muchos así, ¿eh? Como ajá. Él. Ya ves. Bueno, con el culto a Jesús Malverde se produce un fenómeno sincrético similar al que hemos comentado previamente de la Santa Muerte, ¿verdad? Absolutamente. Una vez que Jesús Malverde dice, no, no, que fallece, pues ¿qué sucede? Que la gente pobre de Sinaloa pues empieza a pedirle ayuda, e incluso a la manera pues del santoral católico, y se le empiezan a atribuir pues curaciones, bendiciones y milagros. Decía antes lo del fallecimiento, que no se sabía, porque hay autores que nos cuentan que fue ejecutado y que se prohibió la inhumación de sus restos, quedando estos a la intemperie, colgando sí. de un árbol de mezquite, y que cuando cayeron los restos, los habitantes del viejo poblado de Culiacán comenzaron a arrojar piedras para proteger el cuerpo, para cubrirlo, porque no se podía, no les dejaran enterrarlo las autoridades. Y este acúmulo de piedras crea una especie de montículo, que a su vez, pues evidentemente es una tumba, y que cuando según va creciendo, pues van rindiendo culto. Es verdad que, claro, el culto cada vez va siendo mayor, y los restos finalmente se transportan de la zona donde estaba, en Culiacán, a una capilla que va a traer a multitud de devotos cada año. Y es que, Eduardo, yo me da un poco igual que la existencia de Malverde fuera real. Esto nos está claro. marcando lo que es una justicia de los pobres. También dicen que su nombre real era Jesús Juárez Mazo, según los datos que he encontrado. Incluso dan fecha de nacimiento, el 24 de diciembre de 1870, y que su apodo, Malverde, venía de El Mal Verde, porque como bandido pues actuaba en el monte. Claro, escondido. Claro. Y también he encontrado datos que comentaros, que pues mira, del Archivo Histórico de Sinaloa, en 2004, pues Gilberto López Alanis, que era su director, encuentra en el Registro Civil de Culiacán un acta de nacimiento en 1888 de un niño que se llamaba Jesús Malverde, hijo de Guadalupe Malverde. No sé. La verdad es que, como comentamos, Eduardo, si es un personaje real, si es un mito, es la expresión del deseo popular de esta justicia social, claro. por supuesto. Claro. Bueno, Cristina, tú, vamos a pasar ya a otro tema, porque esta noche, como hemos dicho, tenemos en directo a Carlos Fernández y a Miguel Pedrero, pero antes de hablar con ellos, vamos a hablar con nuestro compañero Raúl, que nos va a hablar también de algo muy similar a lo que tú nos estás contando esta noche. Claro que sí. Bueno, como siempre, Cristina, un placer. Ah, el placer es mío, gustazo. El placer siempre nuestro, porque nos enseñan muchas cosas. Vamos a aprovechar también a pedirle a todos los oyentes, los que son de México, que es el segundo país que más nos escucha, que a ver si nos mandan una fotografía de la Santa Muerte. Sí, por favor, y que cuenten un poco cómo lo viven ellos, porque yo de los viajes que he ido haciendo son cosas que he podido ir recogiendo, pero es sobre todo la gente que está allí, la gente que convive con ellos, lo que más nos pueden aportar, claro que sí. Claro que sí, pues a ver si nos lo ponen ahí en nuestro grupo de Facebook, La Cuarta Esfera, grupo oficial, y si no también nos lo pueden enviar a nuestro email, la4esfera@gmail.com. Bueno, una cuñita y continuamos. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Bueno, y continuamos esta vez con nuestro compañero Raúl González, y queremos decir, bueno, que Galicia es una tierra mágica, enigmática y llena de misterios y secretos aún por descubrir, muchísimos por descubrir. Algunos afirmarán que presumimos en exceso de nuestra tierra, y francamente tengo que darle la razón a esas personas, toda la razón del mundo. Pero no es menos cierto que es indudable que tenemos razones de peso más que justificadas para poder presumir y ensalzar las bondades y maravillas de nuestra tierra. Sentimos en nuestro interior un amor especial por lo nuestro y la necesidad de poner en valor un tesoro de ensueño, que también es el tesoro de toda la gente que se anima a visitarnos y a visitar nuestro patrimonio. Siempre con respeto y conciencia de conservación, claro. Buenas noches, Raúl. Hola, muy buenas noches, Eduardo. Es un placer, como siempre, en esta noche de luna llena, estar contigo, con los compañeros y con todos nuestros oyentes de La Cuarta Esfera. Una noche de luna llena preciosa, hay que decirlo. Desde luego que sí. Hemos estado toda la noche de ayer y la de hoy, parte de la noche de hoy, ¿verdad? Observándola, y cada vez nos asombra más. Bueno, tú esta noche quieres hablarnos de mitos y supersticiones en nuestra tierra. Sí, desde luego, con lo que comentabas antes, no puedo estar más de acuerdo contigo. Y es que Galicia cuenta con un pasado y una historia muy, muy vieja que a lo largo de los años ha enriquecido una cultura inmemorial que comienza ya en el Paleolítico, probablemente 30.000 años antes de nuestra era. Luego se desarrolló y se implantó en la cultura castrexa y con posterioridad se consolidó y expandió con el primer reino medieval de toda Europa, el reino suevo de Galicia, escrito con dos L's. Como digo, el primer reino independiente de toda la Europa medieval, un reino que llegó incluso a expandirse casi hasta Tarragona, lo que sería la famosa Tarraco romana. Por eso, Eduardo, no sería de extrañar, de hecho no es de extrañar, que todo ese largo camino y este devenir histórico haya creado también una serie de creencias populares, de supersticiones y mitos que han enraizado muy, muy profundo en esta cultura. Tan profundo que incluso hoy en día, en la devoción religiosa de los gallegos y de las gallegas, seguimos conservando ciertos rituales o cultos de veneración sagrada provenientes de antiguos cultos paganos y adaptados con posterioridad por el cristianismo, que no lo tuvo nada fácil en estas tierras. Claro que no lo tuvo nada fácil. Bueno, cuando el catolicismo llega a tierras galaicas se encuentra aquí con un golpe, ¿no? Sí, se encuentra, de hecho, con un extracto... Con un muro. Con un, digamos, un extracto religioso de veneración pagana muy fuerte y muy interiorizado por los galaicos. Tan fuerte que en un principio el cristianismo no arraiga en Galicia, no llega a cuajar. Y es solo con un cambio de estrategia posteriormente por parte de la Iglesia cuando se comienza a aceptar el culto a Cristo. La Iglesia en esos momentos comienza a darse cuenta de que las creencias paganas de los gallegos son tan fuertes que la doctrina religiosa que les servía en muchas otras zonas no servía casi de nada aquí, ni con procesos inquisitoriales ni con imposiciones de ningún tipo. Entonces, muy, muy hábilmente, la Iglesia decide permitir conservar las creencias antiguas, pero adaptando ciertos ritos de culto cristianos a los ritos paganos. Uh-huh. Y con el paso del tiempo consiguieron fagocitar o liquidar conscientemente casi toda aquella religión antigua que había definido y que había acompañado a esta sociedad desde el principio de los tiempos. Uno de los ejemplos más claros de esto que estamos hablando, Eduardo, sí, sería el priscilianismo. Prisciliano, para quien no conozca parte de esta historia, era un monje católico, pero que entendía perfectamente la realidad en estas tierras y además supo respetar y adaptar las creencias paganas al rito católico sin necesidad de llegar a entrar en contradicción con las tradiciones antiguas y de hecho fue un personaje muy relevante para el pueblo gallego, algo que no gustaba en absoluto a las pretensiones de la Iglesia ni del Vaticano momento. En este caso, Prisciliano sabía cómo llevar, ¿no?, digamos, al pueblo. Sí, hablando a grosso modo, perfectamente cómo llevar al pueblo y el pueblo entendió perfectamente cómo acoger al querido Prisciliano. Este hombre, Prisciliano, estaba muy, muy apegado a la naturaleza y a sus leyes divinas e incluso daba la misa al aire libre, la daba también bajo la sombra del roble, del tejo, del boj, o, en definitiva, de cualquier árbol sagrado, según las creencias paganas. Él, de hecho, no hacía ostentación del edificio de la iglesia ni veneraba imágenes sagradas, algo que iba en contra de los intereses de la iglesia y, desde luego, sacaba de quicio al Vaticano. Pero, Eduardo, al fin y al cabo, estas enseñanzas ya eran algo que ya predicaba en sus tiempos Jesús de Nazaret, Claro. No lo olvidemos. Claro, a lo mejor él lo único que hacía era respetar lo que se había encontrado. Sí, él, digamos que lo que no tenía en gran estima, pues por decirlo crudamente, era el negocio de la iglesia que se empezaba a distribuir. Claro. Pero con el paso del tiempo, incluso el clero se dio cuenta de que Prisciliano era muy estimado y muy defendido por el pueblo. Y además suponía una figura importantísima para la tarea de cristianizar totalmente Galicia. Entonces tuvieron que optar por permitir de algún modo el priscilianismo, el culto pagano mezclado con veneración católica. De hecho, Eduardo, esto que te voy a contar no lo sabe mucha gente de la que peregrina a Compostela, pero es muy posible, yo desde luego lo creo fehacientemente y no soy el único que así lo cree, que quien está sepultado en la Catedral de Santiago de Compostela bajo el nombre de Santiago Apóstol no sea otro que el fundador prisciliano. ¿Quién sabe, no? Hay muchas personas que piensan eso, ¿eh? Bueno, desde luego acabamos de sacudir de algún modo los pilares de la Iglesia, ¿verdad? De ahí quizás el que no quieran, pues, hacer ninguna prueba, ¿no?, a la persona que está allí enterrada. Por supuesto, es muy posible que a quien estén venerando los peregrinos que llegan a Compostela sea a un monje católico pagano. Pues posiblemente. Bueno, también hay una historia que nos habla del famoso Almanzor, ¿no? Una historia completamente... Algo ocurrido ahí en Santiago. Maravilloso. Aquí se mezclarían elementos historiográficos, datos historiográficos contrastados de algún modo con parte de leyenda. Pero ¿qué no es leyenda en estas tierras? Claro. ¿Verdad? Se cuenta, como tú dices, pues que el famoso Almanzor, caudillo de los musulmanes, llegó hasta Galicia. Se presentó ante la Catedral Antigua de Santiago junto a sus tropas y se encontró cara a cara con Prisciliano. Vaya. Imaginemos la escena, Eduardo. Yo me imagino la escena, ese guerrero, ese hombre ahí todo, me imagino yo, esta es mi imaginación, ahí todo fuerte. Desde luego, tuvo que armado. Ser muy épico. La Plaza del Obradoiro, totalmente desierta, solo dibujada por la presencia del magnífico edificio sagrado. Y enfrente a él, un tremendo ejército a caballo, ataviado de armaduras y unos ropajes exóticos y totalmente extraños para aquellas gentes. A la cabeza, de este ejército, un gran líder militar de porte esbelto y a lomos de un gran caballo blanco totalmente diferente a los équidos conocidos en estas tierras. Claro, porque ese caballo era me imagino que sería un caballo árabe, ¿no? Suponemos que sería... Y aquí, pues, ese tipo, esa raza de caballo no existe. No, los caballos eran bastante más pequeños y no se conocía. Vale. ¿Y Prisciliano se planta frente a él? ¿Y qué pasa? Bueno, frente a él, bajo su amenazante mirada y bajo el poderío de su caballo, de rodillas, en señal de perfecta sumisión, pero ojo, con una firme determinación, ataviado simplemente con un modesto hábito de monje, hecho jirones, nuestro querido Prisciliano, abriendo los brazos y pronunciando las palabras que posiblemente salvarían a la catedral y a Galicia misma de convertirse en un gran campo quemado. Vengo a morir por un pueblo noble, no por una religión cruel. Unas palabras de una persona, no sé, honrada, noble y de todo. Tan importante... Y valiente. Desde luego que sí. Tan importante, Eduardo, que cuentan que este acto y estas palabras de Prisciliano fueron consideradas por Almanzor tan sumamente humildes y tan notables que el caudillo musulmán dio orden, fíjate, en aquel mismo momento a su ejército de no saquear Compostela. Y lo único que se llevó fueron las antiguas campanas de la catedral para fundirlas. Bueno, con Galicia pasa una cosa muy curiosa y a la vez maravillosa. Y es que es una tierra mágica que a su vez pertenece al ideario mitológico de una de las culturas más míticas del planeta y más antiguas, Grecia. y el mito griego de las Casiterides, unas tierras perdidas en el Atlántico, más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar, hechas totalmente de casiterita, de estaño imprescindible en aquellos tiempos para la fabricación de uno de los metales más preciados, el bronce. Y estas tierras, asombrosamente, estarían relacionadas directamente con Galicia y las Islas Británicas, ¿verdad, Raúl? Pues es muy posible, muy evocador y muy legendario. Es indudable que existen evidencias arqueológicas y también escritas de autores como Plinio, como Ptolomeo o como Artemidoro, por ejemplo, de que desde por lo menos el segundo milenio antes de nuestra era, Galicia fue un punto referencial muy importante en las rutas comerciales tanto de griegos como fenicios. Primero fenicios y después griegos. Un punto imprescindible. Y sabemos que uno de los productos, precisamente, que venían a buscar aquí era el estaño. Porque en Galicia es muy abundante y, pues, no extraña pensar que los griegos hubiesen relacionado el noroeste peninsular con las Casiterides y con la idea de que esta tierra guardaba en sus entrañas el secreto del bronce. Y por otro lado, Eduardo, la ciencia sabe que el noroeste peninsular fue una zona de producción metalúrgica totalmente excepcional y un punto de exportación de bronce conocido en todo el mundo mediterráneo, incluso en plena Edad del Hierro. Aquí venían los pueblos mediterráneos antiguos a conseguir la mayoría del bronce que se llevaban en forma de lingotes, pues, como nos han demostrado los textos antiguos y además los diferentes depósitos de estos lingotes que han aparecido intactos en otros tantos asentamientos costeros, ajá, y que serían puntos importantísimos de comercio y embarque para este tipo de productos, por ejemplo, como el atípico castro de Alanzada. Galicia, Eduardo, es tierra de leyenda y los griegos consiguieron encontrar y dar respuesta aquí a una de las suyas, la leyenda de las Casiterides. Bueno, a su vez, Galicia parece haber adoptado para sí ciertas creencias o supersticiones míticas, pertenecientes a la mitología de otras culturas que influenciaron a esta, o quizás esos mitos tengan aquí su origen. Ahí nos metemos en la disyuntiva. En cualquier caso, aquí se siguen conservando costumbres, ritos y cultos que aún adaptados por la religión dominante, por el cristianismo en este caso, continúan conservando, salvaguardando de algún modo ese carácter de su génesis pagana, de su culto antiguo. ¿Nos hablas de alguno, Raúl? Por supuesto que sí. En Galicia existen sobre todo lugares de culto modernos relacionados con elementos naturales que ya en la prehistoria fueron lugares de veneración a dioses paganos, como grandes monumentos líticos, concentración de grandes rocas graníticas, santuarios rupestres al aire libre, árboles mágicos o fuentes de aguas curativas. En ese sentido, estaríamos ante santuarios cristianos ubicados justo en lugares que han servido o han sido utilizados en ritos y culto a creencias paganas anteriores. Todo lo relacionado con el agua, por ejemplo, adquiere un significado especial dentro de las creencias paganas y de culto a la naturaleza, el agua como fuente de vida y fuente de sanación. De hecho, Eduardo, en la cultura castrexa, 1000 años antes de nuestra era, y no sabemos si anteriormente también, de momento, se utilizaban saunas de agua caliente con un claro componente ritualístico e iniciático. Se utilizarían también en los llamados ritos de paso, en la transición de joven a adulto. Tendría mucho que ver con ritos de virilidad, pero sobre todo, y mantenidos por las creencias modernas, tendría que ver con la fuente de toda la vida y con la sanación no solo física, sino también espiritual. En este sentido, tendríamos, por ejemplo, infinidad de lugares, algunos de los cuales recoge nuestro amigo e invitado esta noche y maestro Carlos Fernández en su obra, su libro, 50 lugares mágicos de Galicia que atestiguarían ritos de culto que poco o nada tienen que ver con el cristianismo. Desde luego que sí, una obra de obligada consulta. Por ejemplo, tendríamos, Eduardo, el roble mágico de Luxís y la fuente sanadora de San Julián, en la localidad luguesa de Castro de Rey. Un gran roble milenario, protegido y de unas formas casi simétricas, bajo el cual se realiza un culto sagrado en el cual bastantes personas se concentran a su alrededor para pedirle favores, bonanza y salud, algo que aparentemente cumple con sus devotos, por eso es tan respetado y venerado. Lo cierto es que no se tiene constancia sobre desde cuándo se realizan estas prácticas en Luxís, pero todo apuntaría a cultos paganos muy antiguos, quizás posiblemente de influencias célticas. Existen, de hecho, otros robles gallegos relacionados con algún tipo de sacralidad, como por ejemplo el roble de Opelete, en la localidad pontevedresa de Alhama. Fíjate qué curioso, al cual se le da a beber el primer vaso de vino cuando este pueblo de Opelete celebra la tradicional fiesta que dedican a este brebaje, también sagrado en algunos aspectos. Muchos. El vino. Los romanos lo tenían en alta estima, sí. Y por eso también convirtieron zonas de Galicia y del Bierzo, actualmente pertenecientes a León, en una de sus grandes producciones vitivinícolas, ¿verdad? Pero es que a 2 kilómetros de Luxís, aproximadamente, se encuentra la capilla de San Julián, donde en sus inmediaciones existe una fuente sagrada a la que los moradores del lugar atribuyen curaciones sobre enfermedades de la piel. Quien desee realizar el culto a estas aguas debe lavarse la zona afectada con un paño y después dejarlo secar al aire libre en el lugar de San Julián. Hay que tener en cuenta, Eduardo, que la mayoría de iglesias y capillas están erigidas sobre santuarios, altares o asentamientos paganos, por lo que es de suponer que estos manantiales de agua, como el de San Julián, pues ya eran venerados hace miles de años. Sin embargo, fíjate que las creencias atribuidas a estos lugares se han conservado hasta nuestros días. Raúl, hace unas semanas, concretamente en la Noche de Difuntos, hablábamos sobre el Monte Aloya y sobre unas rocas milenarias que tendrían el poder de traer la lluvia o traer el sol dependiendo de los sacrificios y peticiones que se hacían. La piedra de la lluvia y la piedra del sol. ¿Existe algún rito de culto cristiano en el que todavía se haga referencia a estas peticiones meteorológicas como la antigüedad? Pues sí. De hecho, existe en el municipio coruñés de Brión una iglesia dedicada a San Julián de Luaña en la que perduran ciertos ritos que parecen ser herencia de cultos paganos, como la curación del ganado, eliminar el mal de ojo o traer la lluvia, precisamente. En este rito, fíjate qué curioso, deben ser los vecinos de la aldea de al lado los que tienen que ir a Luaña a pedir que se realice el ritual. Y en cuanto el sacerdote fija el día del culto, la imagen de San Julián sale en procesión durante 9 días... y se les reza durante 9 días también la conocida novena. Una vez finalizados los 9 días, el párroco pide por la venida de la ansiada lluvia. Si en un principio esto no da resultado, o si las lluvias no son copiosas, entonces salen nuevamente en procesión hasta la aldea de Cornada, a 6 kilómetros de allí. Y sobre una roca sagrada, roca desde la que se ve el mar, se vuelve a pedir la llegada de las lluvias. Y fíjate, Eduardo, nunca han pasado más de 9 días sin que lloviese. Esa roca fue antaño un altar de veneración pagana. Otra vez, el elemento pagano es imprescindible. O sea que en muchas ocasiones funciona. Sí, en este caso se magnifica el paganismo del ritual, claro, si no llueve en los primeros días. Claro, ellos insisten. Bueno, en alguna ocasión hemos hablado sobre el arraigo que tiene el culto a la muerte también en estas tierras, ¿no? Nos comentaba Cristina y aquí en estas tierras también tiene mucho arraigo, ¿no? Uh-huh. Y ponemos como ejemplo la procesión de ataúdes de Santa Marta de Ribarteme, pero hay algún sitio más donde también se da este ritual, ¿verdad? Pues sí, se rendiría culto también, aunque ocasionalmente, en la localidad da pobra de Caramiñal, en los Milagros de Amil de Moraña y en el Santo Cristo de Xende, en la localidad pontevedresa de Alhama. Uh-huh. Cada 29 de julio, a las puertas del templo de Ribarteme, se concentran una serie de ataúdes abiertos y vacíos. Ataúdes que parecen esperar a ser ocupados por sus nuevos moradores. Pero en realidad, quien se va a meter en esos féretros son las personas que se han ofrecido a la santa y que se habrían salvado asombrosamente de la muerte. Recorren los 2 kilómetros de procesión dentro de sus ataúdes, a hombros de sus familiares, y finalmente son introducidos en la iglesia con las mortajas que estuvieron a punto de ocupar. Esta imagen, Eduardo, es una imagen francamente gráfica y no apta para todo tipo de personas, y me explicaré. Porque si alguna vez hemos estado en un funeral con una persona de cuerpo presente y sabemos lo que puede llegar a impactar, en este caso, viendo a una persona viva, pero totalmente inmóvil, con los ojos abiertos y dentro de un ataúd, la verdad es que es un poco perturbador, porque normalmente no estamos acostumbrados a eso, pero al fin y al cabo es una curiosidad antropológica digna de ver y de visitar, ¿eh? Yo he estado ahí alguna vez, bueno, más de una vez, y tengo que decir que sí que impacta. A ver, las personas que están ahí, pues lo ven como algo normal, ¿no? Porque ya están acostumbrados, pero quien va por primera vez, pues sí que le impacta. Y es un lugar que, como tú bien dices, pues hay que visitar. Desde luego aconsejamos su visita, porque, a ver, no es que sea una cosa fuera de otro mundo, pero claro, choca, porque choca el mundo de los vivos con el mundo de los muertos muy, muy directamente. Y muy naturalmente. Y muy naturalmente. Bueno, Raúl, ya para terminar, existe un culto que debe ser el más mítico, con diferencia, de toda Galicia. La veneración y celebración moderna a un dragón marino o a una serpiente marina, la Coca de Redondela, a muy pocos kilómetros de aquí. Sí, para mí, desde luego, sería el culto más místico de todos cuantos se conservan en la actualidad y que evoca seguramente a viejas creencias de origen celta o de origen mediterráneo. Es una celebración verdaderamente multitudinaria que se realiza durante el Corpus Christi en la villa pontevedresa de Redondela, a aproximadamente unos 30 kilómetros de donde nos encontramos esta noche, de la ciudad de Tui, y que además escenifica principalmente, en un contexto cristiano, la victoria del mal sobre el bien. Pero fíjate que, según algunas leyendas, la aparición de este monstruo se situaría hace muchísimos años, cuando en una celebración en la playa surgió un extraño animal con cuerpo mitad dragón y mitad serpiente alada que devoró a 2 jóvenes sin que nadie pudiese hacer nada. Entonces se seleccionaron a 24 de los mejores hombres de Redondela para dar muerte a este dragón, y cuentan que lo consiguieron y que sí, además pasearon posteriormente su cuerpo inerte en procesión por las calles del pueblo. Esta sería una de las leyendas, pero existe otra que cuenta que la Coca era un monstruo marino que atacaba y hundía a los barcos de los marineros de la zona. Entonces, cada año, para recibir la clemencia y perdón del dragón, una joven doncella era ofrecida en sacrificio a la Coca. Uh-huh. Estas leyendas son francamente sugerentes. Quizás evoquen al mito del terrible Leviatán, presente en numerosas culturas, y que posiblemente nos haya llegado a nosotros gracias a las influencias culturales de pueblos mediterráneos con los que tuvimos una muy estrecha relación, concretamente con los griegos, y el Leviatán también está en la mitología griega. Eduardo, realmente existen muchísimos lugares en Galicia con cultos y celebraciones que mezclan lo pagano y lo católico. Hoy solo hemos esbozado un par de ellos, pero yo humildemente recomiendo a nuestros amigos que si tienen interés en saber más, en saber muchísimo más, porque hay mucho más que saber, consulten el libro 50 lugares mágicos de Galicia de la editorial Cidonia, una obra de obligada consulta. Una obra de obligada consulta y que ayuda muchísimo, ¿eh? Porque yo estoy recorriendo cuando puedo los fines de semana, cojo el libro y ahí tienes las coordenadas y entonces digo, venga, este fin de semana me voy a este sitio. Desde luego, Carlos Gabriel es uno de los autores más expertos en esta materia y desde luego nos podemos fiar al dedillo de todos los lugares a los cuales nos envíe a visitar. Raúl, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. La vida es el mayor sueño que podamos tener. Nada es real. Todo, absolutamente todo, está en tu mente. Bueno, y continuamos la noche, continuamos como hemos prometido, con el tema que dejamos pendiente. Bueno, tratamos un poquito y hablamos un poquito sobre ello, el de los sueños. Y bueno, tenemos de nuevo con nosotros a Nuria. Nuria, que el otro día nos quedamos cortos. Pues sí, así es, así es. Y bueno, como lo prometido es deuda, pues aquí estamos de nuevo. Bueno, hay diferentes tipos de sueño, ¿verdad? Pues así es, efectivamente. Están los sueños lúcidos, los prelúcidos, los sueños del falso despertar. Bueno, hay sueños incluso repetitivos. Está también lo que es el viaje astral, que también sería, a ver, no parte del sueño, pero sí que sería como una consecuencia de él. Y bueno, si te parece, pues vamos a empezar con el sueño lúcido. Sí, vamos a retomar el tema del sueño lúcido, del que nos contó una experiencia Raúl, ¿no? ¿Te refieres a ese? Sí, sí, efectivamente. En el programa anterior, nuestro compañero Raúl González nos contaba una experiencia que había tenido, bueno, pues con este tipo de sueño. Y es que el sueño lúcido es aquel que se caracteriza porque el que está soñando es consciente de estar soñando, pudiendo además cambiar la lógica del sueño. Este sueño se puede dar espontáneamente o ser inducido mediante prácticas y ejercicios. Y en estos sueños, la consciencia de soñar le da al soñante la posibilidad de controlar deliberadamente no solo sus acciones, sino también el contenido y el desarrollo de los sueños. O sea, un control absoluto del sueño. O sea, que en este caso Raúl, bueno, nos comentaba que sí, él sí. Podía por lo menos controlar lo que él quería soñar. Sí, efectivamente, porque él de alguna forma se programaba antes del sueño. Claro. Yo sí que he tenido un poco, a ver, a veces he tenido algún sueño lúcido, pero ha sido de manera muy espontánea y desde luego totalmente involuntaria. Eso de verte en el sueño y saber, bueno, por dónde tienes que ir, ¿no? Para poder evitar algo, algún peligro, por ejemplo, saber, no, por esta puerta no tengo que ir, que sé que por esta puerta me va a pasar esto, tengo que ir por aquí a la izquierda, ¿eh? Yo creo que en algún momento todos hemos tenido este tipo de sueños. Yo incluso de despertarme para que no sucediera algo. Ah, imagínate, claro. que me van a pegar una bofetada y digo, me voy a despertar. Y lo dejo, claro, claro. Y lo pues dejo con la mano levantada, pero no me la da. Eso sería el sueño prelúcido, fíjate. Este sueño es en donde se describen lo que son los... A ver, es el momento en el que el sujeto tiene duda sobre la realidad de su entorno. O sea, de alguna forma, dudas, ¿estoy soñando o estoy despierto? ¿Mm? Y en algún momento, en cuestión de segundos, bueno, si se puede medir el tiempo en los sueños, pues te das cuenta de que realmente estás soñando y tú eliges despertar. O sea, te quieres escapar y te vas. Claro. Después están los sueños del falso despertar, que también es otro tipo de sueños. ¿Y estos cuáles son? En los cuales el soñante cree haberse despertado y, sin embargo, sigue soñando. Fíjate, lo único que ha ocurrido es que ha cambiado de sueño, pero sigue soñando. A mí eso me ocurrió varias veces, ¿eh? A mí una vez, que yo recuerde. Pues, y si quieres te lo cuento. Claro que me lo vas a contar. Vale. Si pues, no me lo bueno, menciones. Bueno, os lo cuento a todos. Claro. Mira, yo recuerdo que estaba en la cama, tumbada, soñando. La cama, yo veo mi dormitorio y estoy durmiendo y estoy soñando que estoy ahí, durmiendo, como estaba en realidad, por la noche, durmiendo plácidamente. Entonces yo veo que la puerta del dormitorio se abre y entran, pues, dos indígenas, ¿vale? Por parte de padre, mi padre es colombiano, y bueno, tengo lo que es mi raíz por parte de padre, pues es de esta tierra, ¿no? Y bueno, el caso es que entran estos dos indígenas, se ponen delante de mí en la cama, yo me incorporo y empiezan a hacerme con una especie de ritual, ¿no? Una especie de ritual que yo, por lo que ellos me dicen, con gestos, es como una especie de herencia genética que vienen a traerme por mi 44 cumpleaños, que dentro de poco, aprovecho para decirlo, el que quiera hacerme algún regalo ya sabe. Precisamente el día 1 de diciembre. Sí, bueno, pues están estos dos indígenas haciéndome estos pases mágicos, ¿no? Y en un principio a mí me crea un poco de miedo, pero después me tranquilizo porque veo a mi perro, León, que es un shih tzu súper simpático. Veo que está tranquilo, está mirando la escena y está tranquilo. Digo, bueno, pues si él está tranquilo, esto quiere decir que no hay problema, es algo bueno, ¿no? Bueno, pues después de esta experiencia de estos dos indígenas, yo recuerdo que despierto en el sueño y lo primero que hago, claro, después de una experiencia así, tan vívida, lo primero que hago es pues llamar a la gente con la que comparto este tipo de cosas, ¿no? Espirituales, y quedo con ellas para contárselo todo de pe a pa, como siempre hacemos, ¿no? Y bueno, tal y como se lo estoy contando, y ellas alucinando, claro, de lo que les estaba diciendo, de mi experiencia, resulta que suena el despertador y me despierto. O sea, y ahí me doy cuenta de que todavía seguía soñando. Es decir, dentro, que tú estás soñando y sigues soñando. O sea, aunque tú crees que estás despierta, estás soñando que te vas a hablar con tus amigas. Te juro, Eduardo, que si a mí en ese momento, cuando estoy con mis amigas hablando y contándole la experiencia, me dicen, esto es la vida real, yo me lo creo. Yo digo, esto es la vida real, esto no es un sueño. Y sin embargo, estaba soñando. A mí eso me ocurrió alguna vez. A ver, no exactamente igual, ¿no? Pero algo así parecido, pues sí que me ocurrió. Pero lo mío yo creo que fue más pesadilla, ¿no? Porque yo me levantaba no sé cuántas veces a trabajar. Vaya. O sea, me pasaba la mañana levantándome a trabajar. Y al final te levantas con una sensación de que echaste 3 semanas seguidas, ¿no? Trabajando. Bueno, algo que ocurre muy a menudo son esos sueños repetitivos, ¿verdad? Pues sí, sí. Son sueños recurrentes o repetitivos y además tienen un significado, Eduardo. Con estos sueños, tu subconsciente te está avisando de algo. Hay algo, por lo visto, que tienes que resolver en tu vida, que tienes que encontrarle la solución. Hay que fijarse muy bien en lo que el sueño te dice, en lo que se ve en él, las personas u objetos que se ven y en la sensación que te produce todo eso. Porque todo esto te va a dar las pistas necesarias para saber qué es lo que tienes que resolver. Y una vez que lo sepas, bueno, pues obviamente lo resolverás y el sueño desaparecerá. Claro, pero en muchas ocasiones no lo recuerdas, aunque se repite, recuerdas partes de ese sueño, pero no todo. Claro, por eso es conveniente trabajarse los sueños. es conveniente tener pues al lado, en la mesita de noche, un librito con un boli y nada más despertarse, pues apuntar lo que uno recuerda del sueño, porque después se olvidan gran parte de ellos. Es decir, que podemos obtener algún tipo de información a través de los sueños. Bueno, por supuesto, por supuesto. Pregunto. Por supuestísimo. Obviamente, a ver, en un sueño hay un montón de información. Eso sí, para saber su significado, por supuesto, no vamos a centrarnos en un solo elemento del sueño. Para saber lo que quiere decir un sueño, hay que hacer un examen de todo el sueño, de todo en su conjunto, ¿eh? Por ejemplo, si te parece bien, vamos a empezar, por ejemplo, con los elementos sí. de la naturaleza. Sí. Si sueñas con viento, por ejemplo, con una ventisca, con mucho aire, bueno, pues esto tiene que ver con algo que tienes en la cabeza, hay cosas que tienes que resolver, algún cambio que va a venir a tu vida. Por ejemplo, si es un tornado, un viento fuerte, un vendaval, te está avisando de un cambio que te moverá mucho, que tendrás mucho que pensar y que resolver. Hay que tener en cuenta que el aire está relacionado con la mente. Sí. Después, si es una brisa, por el contrario, una brisa suave, lo que te indica es que el cambio que viene va a ser un cambio progresivo y sereno, ¿vale? No va a ser tan sí. fuerte como si ves el tornado, obviamente. Después, si sueñas con agua, que es algo que yo creo que normalmente solemos soñar todos, ¿eh? Yo creo que es de uno de los sueños que más se repiten. Sí, sí, más frecuentes, sí. Sí. Bueno, pues es que el agua son las emociones. Claro, ¿cómo no vamos a soñar con ellas? Depende de cómo veas este agua, el sueño te está hablando cómo están tus emociones. Por ejemplo, soñar con agua limpia y calmada es que estás o vas a estar en un momento emocional bueno, seguro y satisfecho. Y si el agua está sucia o estancada, quiere decir que emocionalmente pues estás parado o estás en una situación pues desfavorable o incluso tóxica para ti. Uh-huh. Y por supuesto tienes que resolver esto. Si el agua, por ejemplo, está movida con olas, es que va a haber movimiento en tu vida a ese nivel, a nivel emocional. Sí. Y si son demasiado grandes estas olas, las situaciones probablemente no vas a saber muy bien cómo abordarlas. Te costará bastante trabajo, pero siempre vas a encontrar la solución. Y soñar con fuego, por ejemplo, ahí esto ya es algo de carácter urgente. Esto quiere decir la necesidad de cambio drástico. Te avisa de que, bueno, que espabiles, que rompas con una situación o con una persona que te está consumiendo, como hace el fuego. Que tienes que cambiar tu, digamos, tu camino, ¿no? Efectivamente. Sí, terminar con aquello que te está consumiendo, que te está quemando y que te está haciendo mucho daño. Y probablemente por eso estás soñando con fuego. Uh-huh. Otro sueño muy frecuente, Eduardo, sería soñar con una casa. ¿Quién no ha soñado con una casa? Yo creo que todos. Yo creo que todos. Yo incluso, bueno, yo creo que te comenté alguna vez, o lo comenté sí. aquí en el programa, que soñaba sí, que sí. entraba y salía en una casa. Sí. Sí. Sí, que yo estaba en la puerta, algo así, sí. ¿no? Pues fíjate, es que la casa eres tú. O sea, la casa eres tú. Sí, la casa representa a la persona, al soñante, a uno mismo. Si está limpia, nueva y ordenada, es pues como te sientes y sentirás, o sea, bien, cómodo y tu vida pues de alguna manera pues está en orden y todo fluye debidamente. Sin embargo, si la casa está desordenada y sucia, pues te indica que estás intranquilo, que hay mucho lío en tu cabeza, en tu vida, bueno, confusión, estrés y probablemente además tu casa real estará igual, ¿eh? Incluso, bueno, pues tus armarios. Si la casa es vieja, con telarañas, oscura, da miedo, esto quiere decir que hay algo de tu pasado que debes limpiar, que hay que airear y dejarlo salir para que sane. Algo que, bueno, tu subconsciente probablemente ni siquiera recuerda. Claro. Y, por último, ver una casa en construcción quiere decir que estás evolucionando, que estás cambiando, que hay cambios en tu vida, que estás abriendo nuevas puertas y ventanas y de alguna forma estás abriendo la mente e iniciando cosas nuevas y que hay proyectos a la vista. Vale, yo te voy a hacer una pregunta, a ver, sin ninguna maldad, el que sueña que está desnudo, ¿qué querría decir? Porque hay gente que dice que sueña en verse desnudo, ¿no? Sí, o correr por la calle desnudo. Mucha. Pues mira, esto depende de cómo te sientas en el sueño. Tiene un significado u otro. Si te da vergüenza y te escondes y no quieres que te vean, quiere decir inseguridad en uno mismo, bajo tu estima. Y bueno, de que de alguna forma te avergüenzas de ti mismo o que tienes miedo escénico. Sí. Y además que te afecta demasiado lo que los demás opinen de ti. Si por el contrario no te avergüenzas ni te escondes y, a ver, estás seguro, bueno, pues esto quiere decir que eres sociable, simpático y que eres una persona de carácter abierto y segura de ti misma. O sea que si vas todo ahí desnudito por la calle en tus sueños chulito. Y todo chulito, es porque sí. Lo vales, ¿no? Ahí, ahí. Vale, entonces me quedo más tranquilo. Claro. Bueno, también hay personas, lo comentaba el otro día David, creo que lo estaba hablando con sí. Raúl o contigo. Sí, es conmigo que, con el resto del equipo. Sí. Y te decía que soñaba que se caía por un precipicio. Y el otro día además en Facebook dejaba muchos comentarios, ¿no? Con lo mismo y en Twitter decían pues como que te caes al vacío, ¿no? De espaldas. Sí. Bueno, hay que decir que los sueños en los niños no tienen el mismo significado, ¿eh? Esto estamos hablando para gente adulta, ¿vale? Vale. Y soñar que se cae desde un precipicio o un abismo, por ejemplo, pues te avisa de peligro, fíjate. Peligro de que puedes tener algo de depresión o, bueno, pues un bajón anímico, ¿eh? Si te caes es síntoma de que has descuidado algo y que puedes ser víctima de engaño o de estafa, que te puedes llevar algún susto o incluso que alguna persona te haga daño. Así que si sueñas esto, no hay que tener miedo, pero sí que tienes que estar más alerta de lo que ocurre a tu alrededor y de quién te rodea. Yo muchas veces soñé esto, ¿eh? Pues ya sabes, hay que mirar bien alrededor. Estarán los Men in Black detrás nuestra. ¿Quién sabe? No, yo creo que hasta la CIA, fíjate. Hasta la CIA. Bueno, y ahora vamos a ir con algo más bonito. Venga, soñar con un perro. Pues soñar con un perro, que además nos viene que ni al pelo con lo que viene a continuación, que es hablar de estos queridos animales que nos rodean, quiere decir, tiene que ver mucho con lo que es tu interior, ¿vale? Muestra aspectos de nuestra personalidad y de nuestro estado de ánimo. Que la mayoría de veces, además, ni percibimos ni nos damos cuenta de ello. Por eso hay que estar muy atento a este tipo de sueños, especialmente si el perro es el que te guía, porque eso significaría que no puedes hacer frente a dificultades tú solo. Es de alguna forma como el ver, es como una proyección de uno mismo, de tu interior, ¿vale? Entonces, depende de cómo veas ese perro o cómo actúa, es como tienes que actuar tú. Ajá. O sea que tenemos que copiar, ¿no? Un poquito de él. Sí, hay que fijarse en cómo actúa él en el sueño para ver qué es lo que tienes que hacer tú. El ser humano debería copiar muchas cosas de los animales. Bueno, ya lo creo. Bueno, ya rápidamente, soñar con la propia muerte. Es que yo sabes que soy una persona muy preguntona. Pero si sueñas con que te mueres con tu propia muerte, ¿qué ocurre? Bueno, pues no es malo. Ni no. Quiere decir que te vas a morir. Así que tranquilidad. No, a ver, yo nunca soñé eso. Pero sí que me contaron varios sueños así. Sí, bueno, es así brevemente. Significa que se está en una fase de transición en la vida. Sí. Es una metamorfosis, una modificación en tu vida, en tu interior. De alguna forma, esta persona que sueñe esto, pues se está convirtiendo en algo más espiritual, está evolucionando y de alguna forma también está intentando desesperadamente escapar de las exigencias de su vida, intentando ser un poco menos dura consigo misma. Uh-huh. Bueno, ¿soñamos en color o en blanco y negro? Hemos dejado una encuesta, ¿verdad?, en las redes sociales. Y, bueno, no sé. Pues sí, dejamos una encuesta en las redes sociales, Twitter, Facebook. Y el resultado de la encuesta es que el 68% de la gente que ha votado sueña en color. El 7% sueña en blanco y negro. Y el 25% sueña de ambas formas. Yo tengo que reconocer que yo lo que recuerdo es en color. ¿Tú, yo, Eduardo? Yo siempre en color. Sí, yo en blanco y negro no recuerdo ninguno, ¿eh? Yo siempre en color. Bueno, sí, alguna vez tuve algún sueño, pero bueno, estos son sueños para contar aparte, porque sí que era como si estuviese viendo, a ver, un negativo, ¿sabes? El negativo de una fotografía. Sí. O sea, con una paranoia y una cosa muy rara, pero yo soy muy raro. Ajá. Ya sabes que yo soy muy raro, lo que me pasa a mí o lo que sueño. Yo no lo sueño en mucha gente. Pero sí que es cierto que... Y lo soñé varias veces, ¿eh? No lo mismo, pero sí que varias veces como si estuviese viendo un negativo, ¿sí?, de una fotografía. No sé, bueno, una cosa muy rara. Uh-huh. Ahora, en blanco y negro, nunca. De todas formas, no varían. O sea, no tiene significado esto tampoco, ¿eh? Da igual que se sueñe en color que en blanco y negro. Normalmente la explicación que dan si sueñas en color o recuerdas que lo que sueñas es en color es porque, de alguna forma, suele ser en personas que... tenemos más facilidad para recordar los sueños o los elementos de ellos. Normalmente la gente que sueña en blanco y negro es gente que recuerda menos detalles de lo que está soñando. Esta es la explicación que dan. Bueno, es la explicación que dan y nosotros vamos a quedarnos con ella, ¿no? Uh-huh. En principio. Bueno, el caso, claro, es que tenemos que estar muy atentos a nuestros sueños, ¿verdad? Desde luego. Tenemos que estar súper atentos porque nos da muchísima información y hay que recordar que es muy importante el contacto con ellos y que para tenerlo hay que tener en la mesita de noche una libretita y un lápiz y apuntar cuando despiertes, nada más despertarte, apuntar lo que recuerdes. Y importante también que nos vayamos a la cama con una buena actitud a dormir, porque nuestros sueños serán mucho más agradables. Nuria, solo falta decir que se ponga la libretita en la mesa, como me dices a mí siempre y nunca hago. Bueno, ya, pero yo lo tengo asumido ya. Es un caso aparte. Este Eduardo es un caso aparte. Nuria, ¿sabes lo que viene ahora, verdad? Hombre, lo que estamos esperando que llegue toda la noche. Bueno, vamos a escuchar la curiosidad de esta noche y tenemos ya aquí en el estudio a Carlos Fernández y a Miguel Pedrero. Así que, dos minutitos. Hoy en la Cuarta Esfera, os vamos a hablar del día en que pintaron el Guernica con spray rojo. No entiendo muy bien, como espero que les ocurra a todos ustedes, ¿por qué alguien ataca o atenta contra una obra de arte reconocida y expuesta? Existen varios ejemplos importantes a lo largo de la historia, y hoy nos vamos a ocupar de uno de ellos, concretamente de la ocasión en la que un tipo atentó contra el Guernica de Pablo Picasso, en Nueva York. El Guernica es una obra que ha viajado mucho, y hasta ha estado expuesta en un concesionario de coches. Lógicamente, todo este ajetreo le ha afectado, ya que para cada viaje era enrollado y desenrollado. En 1974, la obra estaba expuesta en el tercer piso del Museo MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y debido a las protestas contra la guerra de Vietnam en la que estaba luchando Estados Unidos desde hacía casi dos décadas, fue ocupada la sala en la que se exponía. Fue tomada por personas contrarias a la guerra, y algunas de ellas, o quizás solo uno de ellos, poco respetuosos con el arte. Habitualmente eran pacíficos y tranquilos, pero aún así ocurrió lo indeseable. El 28 de febrero de 1974, un hombre llamado Tony Saffrici protestó contra la situación del momento, escribiendo con spray rojo sobre el cuadro «Lies, all lies, mentiras, todo mentiras». Afortunadamente, el cuadro pudo ser limpiado sin problemas y fácilmente. Sin duda, un atentado deplorable. Pero además, se da la paradoja de que Saffrici, se ha ganado la vida después en el mundo del arte y es un importante marchante. Y no hay que olvidar que el cuadro, el Guernica, es una obra cuyo sentimiento es notablemente antibélico, lo que hace aún más extraño que alguien lo ataque para protestar precisamente contra la guerra. Conoce a tu animal y te conocerás a ti mismo. Conoce su corazón y podrás ver su alma. Muchas son las personas que comparten sus vidas con animales de compañía, a los que cuidan y protegen, a los que quieren y respetan incluso por encima de algunos seres humanos. Aunque generalmente se niega que tengan alma, numerosas investigaciones muestran que sienten amor y odio, son solidarios e inteligentes, distinguen entre el bien y el mal, e incluso llegan a manifestar cierta trascendencia. Desde esta nueva perspectiva, si existe un más allá para los humanos, ¿por qué no para los animales? Miguel Pedrero y Carlos Fernández recogen aquí emotivos testimonios de primera mano acerca de la conexión desde el otro lado y comunicaciones entre el mundo de los espíritus y el nuestro, facilitadas por el cariño y la cercanía emocional con nuestras mascotas. Esta noche se encuentran con nosotros para presentarnos su nuevo libro, Nos vemos en el cielo. He debido equivocarme. Estoy en el cielo de los perros. Un lugar al que vamos todos no puede ser malo, ¿verdad? La 1 y 22 minutos de la madrugada. Continuamos en directo y esta noche tengo el placer de contar con la visita de dos buenos amigos que nos van a presentar un libro que a mí me parece que va a marcar un antes y un después en lo referente a los misterios que nos rodean. El libro se titula Nos vemos en el cielo. Un libro único en su temática y que estoy seguro que a muchísimos de vosotros os gustará leer. ¿Qué ocurre con nuestras mascotas una vez que abandonan este plano de existencia? ¿Qué ocurre con esos seres extraordinarios que en muchas ocasiones nos acompañan en nuestro camino? Esta noche es un placer dar las buenas noches a Carlos Fernández. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Y a Miguel Pedrero. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros esta noche y haber querido presentar vuestro libro. Yo diría que vuestra gran obra, porque es alucinante. ¿Cualquiera de vosotros? Bueno, hombre, muchas gracias por tus palabras. Yo entiendo que es un libro que a muchos les puede sonar un poco extraño, ¿no? Lo cierto es que existe mucha literatura sobre apariciones de personas fallecidas que se presentan ante sus familiares, ante sus amigos, sus seres queridos, ¿no? Pero la verdad es que es el primer libro que se ha publicado en España sobre esta cuestión, la aparición de, en este caso no de personas fallecidas, sino de animales fallecidos, animales de compañía, mascotas. Y esto que en principio puede sonar un tanto extraño a los que nos estén escuchando, pues yo creo que Carlos y yo lo que descubrimos es que es una cuestión puramente cultural, ¿no? Porque está demostrado desde el punto de vista científico que los animales tienen conciencia, tienen sentimientos, como decís en la introducción, distinguen entre el bien y el mal, y por lo tanto, si miles de millones de personas en este planeta consideran que tenemos alma y que cuando fallecemos vamos a otro sitio, a ese más allá, ¿por qué le arrebatamos esa posibilidad a los animales si nosotros somos tan animales como a los seres vivientes que llamamos animales, que tienen conciencia igual que nosotros, que aman, que quieren, que sufren? ¿Por qué? Y en muchas ocasiones muchísimo más. Carlos, ¿cómo surge la idea de escribir y hablar sobre este tema tan interesante? Pues es un tema que no se había abordado nunca en España. Tanto Miguel como yo llevamos más de 20 años recogiendo casos donde se podrían servir como un argumento para justificar que existe una vida más allá de la muerte. Argumentos que siempre se utilizan para los seres humanos. Hablamos de apariciones, hablamos de contactos, hablamos de mensajes, hablamos de señales que pueden interpretarse como que la vida continúa, y todas estaban centradas en los seres humanos. Sin embargo, había una serie de casos en los que los protagonistas eran animales, y pensamos que sería una buena idea recoger esas en un libro, esas investigaciones, esos testimonios. Y a su vez iniciamos una investigación bastante completa y profunda sobre otros aspectos relacionados con la conciencia, con la trascendencia, y recogemos las últimas investigaciones que hay al respecto, y la verdad es que nos sorprendimos muchísimo de hasta dónde puede llegar la ciencia para demostrar que nosotros no somos tan diferentes a los animales, y que todos los argumentos que utilizamos normalmente para justificar que existe una vida después de la muerte para los humanos, pues también son válidos para los animales. Bueno, Miguel, tú mencionabas antes, bueno, que los animales tienen alma, ¿no? Y al parecer el Papa Juan Pablo II la lió parda, ¿no? Según contáis en el libro. Es verdad, porque fíjate que en el primer capítulo de este libro, Nos vemos en el cielo, lo dedicamos a cuál es la visión de las distintas religiones, creencias y fes respecto a esta cuestión, a la existencia de vida en los animales, ¿no? Entrevistamos a un pastor anglicano, entrevistamos a monjes budistas e incluso a sacerdotes de la religión hinduista, etcétera, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos nacido en un contexto cristiano, ¿no? Y la iglesia más importante dentro del cristianismo, la más extendida, es la católica, ¿no? No es la única, hay muchas otras, pero la más extendida es la católica. Y es cierto que dentro de la iglesia católica, en ciertos momentos, ha habido debates teológicos en cuanto a la existencia de alma en los animales, ¿no? Y bueno, la iglesia católica defiende que no, que solamente los seres humanos tenemos ese alma. Sin embargo, hay declaraciones de papas que aludirían en el a otro sentido, ¿no? En el sentido contrario. Sí. Por ejemplo, el caso de Juan Pablo II, que llegó a hablar de todas las criaturas vivientes, y que precisamente todas esas criaturas vivientes tienen el aliento de Dios, ¿no? Esto hizo que numerosos medios de comunicación y periódicos publicaran en primera plana: el Papa abre el cielo a los animales. Además, desde el punto de vista católico, el Papa es infalible. Porque, claro, porque está protegido y dirigido por el mismísimo Dios. Por lo tanto, nunca mejor dicho, lo que dice el Papa va a misa, ¿no? Claro. También el Papa Francisco hizo unas declaraciones que se interpretaron también como una apertura del cielo a los animales. E incluso se cuenta una anécdota muy curiosa de Pablo VI. Es muy curiosa, que él caminaba un día por el Vaticano y se encontró a un empleado del Vaticano con su hija pequeña, que estaba llorando. Y el Papa le preguntó qué le pasaba, y la niña le respondió que es que se había muerto su perrito, ¿no? Y el Papa le dijo: bueno, hija mía, no te preocupes, que tu perrito está en el cielo, y dentro de muchos años pues ya te reunirás tú con él en el cielo, ¿no? Bueno, claro, el Papa iba rodeado de gente, ¿no? Entonces aquello se filtró, y como el Papa es infalible, pues bueno, el Papa había abierto el cielo a los animales, ¿no? Probablemente ni lo pensó el hombre, ¿no? Pues lo dijo para consolar a la niña, como diríamos todos nosotros, claro, pero no lo decía Miguel, lo decía Pablo VI. Claro, pero realmente, a ver, es que yo no sé por qué dudan todavía, ¿no? Yo creo que los animales sí van al cielo. Sí, tienen su sitio en el cielo, vamos, digo yo. Yo estoy convencido. Desde luego, si lo tenemos nosotros, también lo tienen ellos. Seguro. No somos tan diferentes, y eso es algo que hemos podido comprobar después de terminar esta investigación y de recoger todos los testimonios que se incluyen en el libro, que no somos tan diferentes los humanos de los animales. Lo que pasa es que en nuestro contexto, en nuestra cultura, como decía Miguel, sea la cultura predominantemente católica, cristiana en general, es muy antropocéntrica, es decir, el hombre, para la teología, Dios creó el mundo para el hombre, ¿no? Y todo lo demás son accesorios, ¿no? Sí. Sin embargo, la biología dice otras cosas, ¿no? Y las últimas investigaciones, por supuesto, nos ponen en igualdad de condiciones en muchísimas cosas con los animales. Bueno, en este libro, como tú bien dices, habéis recogido varios testimonios en los que personas afirman haber tenido alguna experiencia con alguna de sus mascotas, ¿no? Y a mí hay uno que, a ver, a mí un montón de ellos, ¿no? Yo tengo que decir que yo soy muy blando, pero hay uno de ellos que me gustaría que compartierais con todos, y es el de un pequeño perro de la raza Shih Tzu, que al parecer viene a buscar a su amiga del alma, a su, digamos, a su pareja. Sí, te estás refiriendo al caso de Gizmo y Candy, ¿no? Sí, sí. Bueno, en este caso la protagonista de esta experiencia, o las protagonistas, son María Isabel y su hermana, que viven en la ciudad de Madrid, ¿no? El caso es que bueno, María Isabel se hizo con un perro, con, en este caso, una hembra, Candy, cuando estaba casada con su anterior marido. Ahora está divorciada, ¿no? Sí. El caso es que tanto ella como su entonces marido pues pasaban muchas horas fuera de casa por cuestiones laborales. Entonces, pues el animal estaba mucho tiempo solo en casa y bueno, pues se le notaba triste, ¿no? Nervioso, demandaba compañía, ¿no? Entonces, bueno, se lo comentó al veterinario, a algunos amigos, y le recomendaron que lo mejor, para evitar la soledad de Candy, es que le llevaran un compañero, ¿no? Entonces compraron, sí, un perro de la misma raza, un Shih Tzu, al que llamaron Gizmo, ¿no? Y durante 15 años, pues Gizmo y Candy se hicieron inseparables, ¿no? Hasta el punto de que María Isabel se divorció de su marido y en principio pensaron en llevarse cada uno un perro, porque los querían mucho, pero finalmente se dieron cuenta de que si hacían eso los iban a matar a los dos, ¿no? Por lo tanto, el marido cedió, el ex marido en este caso, y fue María Isabel la que se quedó con los dos perros, con los dos Shih Tzu, con Gizmo, sí, y Candy, ¿no? Vivieron 14-15 años, ¿no? Y bueno, pues al final Gizmo pues falleció por el inexorable paso del tiempo, ¿no? Y Candy entró en una tremenda depresión, ¿no? O sea, había fallecido su amigo del alma, y entonces pues dejó de comer, no se movía, estaba triste todo el día. Bueno, lo que nos puede pasar a los humanos, ¿no? En una situación, sí, así, entró una profunda depresión, ¿no? Y intentaron por todos los medios posibles que comiera, que se alimentara, que saliera a pasear, pero era imposible. Y el veterinario pues le dijo a María Isabel, mira, si el perro quiere dejarse morir porque el pobre animal echa de menos a su compañero, no habrá nada que hacer. Bueno, el caso es que un día estaba María Isabel en una de las habitaciones de su casa, y en ese momento entró a la vivienda su hermana, ¿no? Sí. Ella sintió cómo entraba su hermana y cómo esta pegaba un grito, ¿no? Inmediatamente salió corriendo y entonces la hermana le cuenta que es que había visto a Gizmo, ¿no? Sí. Dice, pero ¿cómo es posible si Gizmo ha muerto? Y le dice que no, que ha visto a Gizmo, que no había posibilidad de equivocación, porque además Gizmo y Candy eran bastante diferentes en cuanto a su color, ¿no? Su aspecto. Y, y ella relata que vio cómo Gizmo salía de una habitación de la casa, caminaba por un pasillo y entraba a la habitación, al cuarto en el que estaba Candy, ¿no? Candy ya bastante mal, ¿no? Porque Candy sí. No comía, no se movía prácticamente del sitio. Inmediatamente esta mujer entró corriendo detrás, ¿no? Y entró en la habitación. Y allí no vio a Gizmo, solamente estaba Candy, pues profundamente dormida y muy débil, ¿no? Uh-huh. Bueno, ambas lo comentaron y María Isabel llegó a la conclusión de que, bueno, pues si había aparecido Gizmo, era para llevarse con él a su compañera del alma, a Candy, ¿no? Y las dos pensaron que no iba a durar mucho, y efectivamente, a las pocas horas, Candy falleció, ¿no? Es como si su compañero del alma, Gizmo, viniera a llevárselo, ¿no? Y esto también es muy común, es un común denominador a otra serie de casos, de apariciones de personas, ¿no? Personas que están en proceso de tránsito, enfermos terminales que están en proceso de dejar este mundo físico y que relatan la presencia de algún familiar, algún amigo, alguien muy cercano que ya ha fallecido, que viene a tranquilizarlos y a transmitirles paz e incluso a abrirles el camino, podríamos decir, del cielo, ¿no? Y en más de una ocasión no solamente el propio paciente ha sido testigo de estos fenómenos, sino también el personal médico y las personas que están a su alrededor. A mí la verdad es que es un libro que me ha encantado. Yo te lo comentaba a ti, Miguel, se lo comentaba a Carlos. En el momento que me llegó, vamos, es que me empiezas a leerlo y es que ya no eres capaz de parar. Es como que te genera una necesidad, ¿no?, de saber más sobre estos animales, ¿no? Y bueno, igual de sorprendente me pareció el caso de Yumara, ¿no? Que, como contáis, su dueña, o mejor dicho, amiga, yo diría amiga, ¿no? En el caso de los animales, yo creo que no tienen dueños, son amigos. No para de deciros que seguía preguntándose quién estaba dentro de su cuerpo, ¿no? Sí. El caso de Yumara es muy especial. Lo comentábamos en otras ocasiones, Carlos y yo, ¿no? Y es que parece, ¿no?, que ese hilo que comunica nuestra realidad tridimensional con ese más allá es el amor, ¿no? Es la empatía, la cercanía emocional entre dos personas, ¿no? Sí. Y esto pues sucede con los seres humanos y también sucede en el caso de esos contactos, esas apariciones de mascotas fallecidas, ¿no? Y el caso de Yumara es muy particular porque Yumara le salvó la vida a su compañera humana, a su amiga humana, que es Mari Carmen, ¿no? Mari Carmen había sufrido una intervención de vesícula, no salió muy bien de la operación y entonces sufría pues una serie de ataques, de problemas de salud que cuando se producían pues y cuando le daban pues con cierta potencia pues necesitaba ayuda médica inmediata, ¿no? Incluso con riesgo de muerte, ¿no? Sí. Pues en una de estas ocasiones que estaba cambiándose para acudir a su puesto de trabajo, una tarde después de comer, pues comenzó a sentir esos dolores, esa terrible sensación, ¿no? Pero no le dio tiempo a reaccionar y se cayó encima de la cama, ¿no? Mari Carmen vivía sola, ¿no?, con la compañía de Yumara y otros perros. Creo que recordar que eran dos perros más. Bueno, el caso es que esta mujer cae encima de la cama y Yumara lo que hace es con su boca agarrarla por el jersey y arrastrarla por el pasillo hasta el teléfono, ¿no? Llega a reanimarla y a Mari Carmen le da tiempo a descolgar el teléfono y llamar a un vecino que tenía llaves de casa y que inmediatamente pues entró en la vivienda. Llamó a una ambulancia y Mari Carmen entró al hospital más muerta que viva, ¿no? Pero finalmente llegó a recuperarse. Imagínate si no tiene que haber ahí una empatía emocional entre Mari Carmen y Yumara. Bueno, es que pues es cuando increíble. Cuando Yumara falleció, pues comenzaron a pasar todo tipo de fenómenos extraños. Es como si el animal no quisiera irse, ¿no?, y estuviese acompañando a Mari Carmen. Por ejemplo, se escuchaban los ladridos del perro allí cerca, allí en al lado de Mari Carmen y de sus amigas, ¿no? Yo también tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos otros testigos de este tipo de fenómenos en casa de Mari Carmen, o por ejemplo hubo muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, que una pelota con la que jugaba y que Mari Carmen había guardado en lo alto de un armario, había metido la pelota en una caja y esa caja estaba al fondo de ese armario, en lo alto de todo, ¿no? Pues en varias ocasiones, si ella vive sola, al entrar en casa, pues encontró esa pelota en el salón, justo en el lugar donde Yumara dormía, donde tenía su cama particular, ¿no? Y bueno, pasaron, como te digo, muchísimas cosas y la traca final es que se aparecía ante ella. Es que eso es que es increíble. Yo te digo, Miguel, que yo estaba leyendo el libro y claro, son muchos testimonios los que recogéis, ¿no? Y claro, cada uno más emocionante que el otro y que te da mucho que pensar, ¿no? Y dices tú, a ver, si estos animales no tienen alma, no sé, es que nos estamos volviendo locos todos, ¿no? Porque a mí sí que me ocurrió alguna historia también con un animal. No cogisteis mi relato en el libro. Para la segunda parte. Yo lo contaré. Ya lo contaré. Sí. Pero sí que es cierto que alguna cosa me ocurrió y conozco mucha gente, ¿no? Y vosotros aquí es que lo mostráis de una manera, además como lo contáis, como os lo cuenta la gente, con esa emoción que vive, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta mujer, ¿no? De la dueña, de la amiga de Yumara. La perra sabe que su dueña o su amiga la necesita y está ahí siempre. Ellos pueden predecir si hay un terremoto, que también os habláis de eso. Pueden saber si estás bien, si estás mal. Lo pueden distinguir y vosotros nos lo contáis todo en este libro, ¿no? Nos habláis hasta de un gato que fue asesinado. Que eso me dejó ya, Miguel, impactadísimo, ¿no? El fantasma de un gato asesinado. Sí. Fíjate, además es un caso clásico, ¿no? Y el gato se aparecía ante sus asesinos, ¿no? Se paseaba y se aparecía ante sus asesinos como si quisiera decirles: oye, sé quiénes sois. Me he quedado con tu cara. Me he quedado con tu cara, claro. Sé lo que me habéis hecho, sí. Como la película esta de Sé lo que habéis hecho este último verano. Efectivamente. Algo así, ¿no? Efectivamente. Sí. Bueno, como decíamos, o como decía, los animales distinguen entre el bien y el mal y tienen sentimientos, saben qué es la muerte y experimentan lo sagrado. Eso no lo contáis vosotros en vuestro libro. Pero también os habláis y puntualizáis, además, leas el capítulo 8 sobre las plantas, que a mí me sorprendió muchísimo. Muchísimo. Pues sí, la verdad es que ya al final, en la recta final del libro, cuando ya teníamos prácticamente todo terminado, dice, ¿por qué no buscar algo más, buscar alguna información más en relación con las plantas? Siempre tenemos esa idea de que los vegetales son algo así como unas máquinas vivientes, ¿no? De que, bueno, tú siembras la semilla, crece, salen las flores, las hojas y mueren, pero sin embargo las últimas investigaciones que está realizando, especialmente las que está realizando Stefano Mancuso del Laboratorio de Neurobiología Vegetal, son realmente sorprendentes, porque no solo tienen los mismos 5 sentidos que nosotros, sino que tienen hasta 15 sentidos más, que son capaces de tomar decisiones. Si eso le llamas inteligencia, pues podrían, claro, ser inteligentes, sí. Podrían ser seres inteligentes. Además, llevan en la Tierra muchos más millones de años que nosotros, y no solo eso, sino que han sabido adaptarse perfectamente y han desarrollado unas ciertas cualidades que nosotros no tenemos. ¿Cuál es la diferencia? Pues quizá la comunicación con las plantas es todavía para nosotros difícil, por lo menos. Pero que sí que han estado, que han desarrollado una serie de cualidades que nosotros los animales aún no hemos tenido, ¿no? Y bueno, es un capítulo, digamos, que para cerrar el libro y que sirve de reflexión, ¿no? Sobre que todos los seres vivos quizás podrían tener esa misma trascendencia que primero le negamos a los animales y que en segundo término obviamente le negamos a las plantas. Yo, por lo que veo, vosotros cuando empezáis a investigar para poder documentaros y escribir el libro, empezáis por documentar por los animales y al final es que os interesáis por todo lo que es la naturaleza, ¿no? Os dais cuenta de que en sí la naturaleza merece un cielo. Sí, Miguel, sí. Carlos, adelante, adelante. Luego yo puntualizo algo, pero adelante. Pues sí, la verdad es que bueno, tampoco estamos, ya abarcamos a los seres humanos, ya lo conocíamos sobradamente, o por lo menos ya estaba suficientemente investigado. Los animales es lo que nos centramos principalmente en este libro, y por supuesto lo de las plantas es una invitación a la reflexión. Aún no sabemos prácticamente nada del mundo vegetal, es decir, de si realmente esa misma alma que le atribuimos a los animales, pues también lo tienen los vegetales, pero sí que dedicamos un capítulo porque nos acerca, digamos, a las últimas investigaciones en relación con el mundo, ese gran desconocido que es el mundo vegetal, un mundo que sin el que ninguno de los animales sobreviviríamos mucho tiempo. Los vegetales podrían vivir sin nosotros, pero nosotros sin ellos no. Eso es algo muy importante, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Los vegetales podrían vivir sin nosotros, pero nosotros sin ellos no. Uh-huh. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Miguel, tú querías puntualizar algo, ¿verdad? No, fíjate, me estaba acordando que en el primer capítulo en el que dedicamos a la visión de las diferentes religiones sobre el tema del alma de los animales, me pareció muy curiosa la visión del budismo. Sí. Los budistas creen que, efectivamente, que los animales tienen alma, pero también creen que ese aliento divino, podríamos decir, lo tienen también las plantas y los minerales, ¿no? Es tremendamente curioso. Y en otro de los capítulos del libro que dedicamos al fenómeno de la transcomunicación instrumental y su relación con esas mascotas, con esos animales en el más allá, yo creo que es además un capítulo también, bueno, yo creo que muy curioso y muy desconocido, ¿no? Que a través de determinados medios electrónicos también se han llegado a captar las voces o los mensajes de animales fallecidos, incluso sus imágenes, ¿no? Y en toda la cosmogonía que rodea este fenómeno de la transcomunicación, pues también se considera que los animales y las plantas, pues bueno, tienen su sitio en ese otro lado cuando acaba su periplo por este mundo físico, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues si ya fascinante y a mucha gente extraño le puede parecer el tema del alma en los animales, pues ya si nos vamos a lo de las plantas, imagínate. O sea, podríais hacer tres libros más. ¿Qué ibas a decirme, Carlos? No, que sí, que simplemente eso, reafirmar lo que dice Miguel. Hemos incluido un capítulo dedicado a la transcomunicación instrumental, es decir, para entendernos en lenguaje que podamos entender todos, en psicofonías, psicoimágenes, es decir, contactos con el más allá a través de medios técnicos. Y muy especialmente en las imágenes, en las que han recibido muchos investigadores, aparecen tanto animales como plantas, ¿no? De hecho, en el libro reproducimos algunas psicoimágenes, sí, de animales. Sí, las sobre todo, y además muy, muy recientes. Y es que tanto la transcomunicación instrumental como el espiritualismo inglés, que es una de las ramas importantes del espiritismo, pues consideran que no solo los seres humanos, sino también los animales y las plantas, y prácticamente todos los objetos, tienen una, digamos, una segunda vida cuando acaba su periplo en la Tierra, en otro mundo situado en una dimensión, digamos, paralela, para entendernos, una dimensión paralela donde irían todas las personas y seres fallecidos, ¿no? Pues esa es una visión muy, muy del espiritismo anglosajón, del espiritualismo anglosajón, sí. y que considera que existe una segunda oportunidad tanto para los animales como para las plantas, además de los humanos, obviamente. Todos merecemos una segunda oportunidad. Bueno, hay un capítulo que yo creo, bueno, me imagino que sería uno de esos capítulos duros, ¿no?, de escribir, y que habláis sobre el holocausto animal y tratáis temas que yo creo que muchos desconocemos, ¿no? Como por ejemplo lo que comemos, los experimentos. Sí. Miguel, ¿qué nos tienes que contar de eso? Bueno, es un capítulo que nos pensamos bastante si incluirlo o no. El tono del libro de Nos vemos en el cielo es totalmente positivo, ¿no? Los casos que contamos de apariciones de animales fallecidos, de mascotas, de animales de compañía, todos ellos tienen un mensaje positivo y no tienen nada que ver con el miedo ni con el terror, ni con estas cosas, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que transmiten mucha esperanza y desde luego, bueno, creo que todos ellos son incidentes, sucesos muy positivos, ¿no? Pero este es un capítulo que quizás desentona con el tono general del libro, pero creímos que era necesario incluirlo porque muestra una realidad, ¿no? Porque nosotros podemos discutir si los animales tienen o no conciencia, que la tienen, ¿no? Y sí, está demostrado desde el punto de vista científico, y en un amplio capítulo del libro nos centramos en eso, ¿no? No solamente en que tienen conciencia, sino en que tienen cierto concepto de lo sagrado y de lo que nos espera después de la muerte, ¿eh? Fíjate hasta dónde llegamos. Pero hay una cosa que es indiscutible, y es que los animales tienen sistema nervioso. Sí. Si tú le haces daño a un animal, si le pegas, pues le duele físicamente y psicológicamente, igual que si lo haces con un ser humano, ¿no? Y lo cierto es que hacemos todo tipo de barbaridades con los animales, ¿no? Si hablamos en el campo de la experimentación, pues experimentamos con animales incluso para asuntos absolutamente intrascendentes, ¿no? Como temas de cosmética, ¿no? Por ejemplo, sí, ¿no? Otras muchas cuestiones estúpidas que no tienen ningún sentido, ¿no? Y que se provoca un sufrimiento gratuito a los animales, ¿no? Pero luego está lo que nos llevamos a la boca, lo que nos comemos, ¿no? La mayor parte o prácticamente toda la carne que llega a nuestro plato proviene de la llamada agricultura intensiva, ¿no? Es decir, pues lograr el máximo de beneficios, es decir, el máximo de carne que se pueda vender en el menor tiempo posible, empleando el mínimo de dinero para obtener el máximo de beneficio, ¿no? Y en esta agricultura intensiva los animales son tratados, en esta ganadería intensiva los animales son tratados como cosas, ¿no? Es decir, animales que no ven la luz del día en su vida, que viven en un cubículo en el que prácticamente no caben, ¿no? Que se hacen sus necesidades en el mismo sitio donde se sientan o donde se echan a intentar dormir, que son alimentados por medio de sondas, ¿no? Donde pues les meten el pienso y les meten todo tipo de antibióticos, porque estos animales sufren todo tipo de dolores, de infecciones, les meten pienso engordante que les hacen engordar 5, 6 y 7 veces su peso normal, con lo cual se les parten todos los huesos. Es decir, bueno, estamos hablando de una serie de barbaridades absolutamente increíbles, y ya cuando se considera que tienen el peso adecuado, que no pueden dar más de sí, pues van al matadero, donde acaban convertidos en filetes que acaban en nuestro plato, ¿no? Claro. Es decir, fíjate que yo antes de escribir el libro, yo creo que a Carlos le pasaba un poco lo mismo, ¿no? Antes de ponernos a escribir este libro, tampoco teníamos una visión muy clara sobre este asunto, y a veces cuando yo veía o leía algo, o salían los informativos, pues asociaciones en defensa de los derechos de los animales, uno piensa, dice, caray, con todas las necesidades que hay con los seres humanos, ¿no? Claro. Que es que cada segundo mueren cientos y cientos de personas de hambre cada segundo, ¿no? En este planeta, ¿no? ¿Cómo preocuparse de los animales? Pero es que también son seres vivos, ¿no? Y necesitamos ese cambio de paradigma para darnos cuenta que sufren exactamente igual que nosotros, que tienen sistema nervioso. De hecho, los defensores de los derechos animales siempre ponen el mismo ejemplo, que es la esclavitud, ¿no? Es decir, cuando estaba extendido el fenómeno de la esclavitud y era visto como algo absolutamente normal, había esclavistas y gente que defendían esa postura que eran muy buenas personas en su comunidad, ¿no? Sin embargo, como consideraban que los negros eran animales y no tenían alma, pues se les podía tratar como cosas, no tenían ningún remordimiento, ¿no? Hoy en día hay que estar muy tarao para pensar eso, ¿no? Muy, muy tarao, ¿no? Pero hacemos exactamente lo mismo con los animales, ¿no? Y no nos damos cuenta que son seres vivientes, conscientes y que sufren igual que sufrimos los seres humanos. Bueno, a vosotros, ya para ir finalizando, porque nos estamos quedando sin tiempo, yo me quedaría, bueno, con vosotros dos siempre me quedo yo, si hace falta, hasta mañana, ¿no? Pero ya sabéis que yo hablo poco. Pero ¿os cambió la perspectiva de la vida el hacer este libro, el haber visto el mundo animal, vegetal, o sea, la naturaleza? Vamos a englobarlo, ¿no? Con la naturaleza en general, ¿os ha cambiado la perspectiva, la manera de ver, no sé, como comentabas tú ahora, Miguel, ¿no? En el caso de, pues, que muchas veces vemos en la televisión las noticias y decimos, bueno, claro, con la necesidad que hay en el mundo y tal, pero después cuando descubres, cuando estás escribiéndolo y descubres todas las sandeces que se hacen, las atrocidades y los asesinatos, porque son, en muchos casos son asesinatos, ¿no? Y atrocidades. El título que le diste fue un título muy bien puesto, Holocausto Caníbal. ¿Os cambió en algo la perspectiva? En la totalidad del libro yo creo que sí. Para bien y para, o sea, iba a decir para bien y para mal, pero no, o sea, en lo positivo y en lo negativo, ¿no? Yo creo que es un libro que no difícilmente vaya a dejar indiferente a quien lo lea. No es por presumir, ¿no? No. Yo pero lo dije. Sí, pero creo que es una perspectiva diferente de la que habitualmente estamos acostumbrados a leer en otros libros, en otras investigaciones, y que si te lo lees completo es una visión panorámica del mundo animal, especialmente, que no te puede dejar indiferente. Claro, yo creo que después de escribir un libro así, documentaros como os documentasteis, creo que esto no puede dejar indiferente a nadie. Y más vosotros. Yo doy fe de que este libro vale su peso en oro. Muchas gracias. Tal vez, no lo digo. A ver, vosotros sabéis que yo, si os tengo que decir algo, pues también os lo digo. Pero en este caso, vamos. Puedo, si pudiese avalarlo, lo avalo, porque es un libro que os va a enseñar un montón a todos, os va a abrir el corazón a esos, a los animales, vais a conocer un poquito más el mundo de otra manera, ¿no? O sea, le disteis una vuelta al misterio. Yo creo que le disteis una vuelta al misterio y hicisteis una gran obra, un gran trabajo. Es que no sé qué deciros. Porque claro, si os lo digo, dicen, claro, como son sus amigos, ¿qué va a decir? Pero es que no. Al que no le guste, se lo compro. Fíjate. Porque es un libro maravilloso. Bueno, pues, hombre, muchas gracias por la parte que nos toca. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, vamos, agradecidos. Hasta me estoy poniendo colorado, si alguien me pudiera ver, me estoy sonrojando, vamos. No, pero eso es porque hace calor en el estudio. Eso es porque hace mucho calor en el estudio. Bueno, daros las gracias. Ya sabéis que esta es vuestra casa. Muchas gracias. Miguel, yo espero que cuando vengas por Galicia, te pases por el estudio. Es que bueno, pues... Te quiero comprometer ante todo el mundo. Bueno, pues mira, yo me comprometo, y además tengo ganas de conocer ese estudio y cómo hacéis el programa ahí en directo. Claro que Este es el estudio del misterio, el gran estudio del misterio. No me cabe ninguna duda, y os lo montáis muy bien para el programa. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Pues nada, a ti, ya sabes, hasta cuando quieras. Un abrazo. Venga, un abrazo a los dos. Carlos, buenas noches y muchísimas gracias, como siempre. Buenas noches, un abrazo también. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google+, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. La cuarta esfera. Bueno, y así terminamos y llegamos al final del programa de esta noche, leyendo la tapa trasera del libro que hemos presentado esta noche. Nos vemos en el cielo, de Ediciones Palmira. Un libro que vuelvo a decir y vuelvo a repetir, ya sé, soy un pesado. Lo recomiendo y no os vais a arrepentir. Que estamos ya cerquita de las Navidades, es un regalo que puede leer cualquiera. Puede leer desde el más pequeño al mayor y descubrirá muchísimas cosas, sobre todo ese mundo misterioso que desconocemos sobre nuestras mascotas. Por nuestra parte, pues nada más. Hasta la próxima fin de semana. Os esperamos dentro de 7 días en un viaje con la cuarta esfera.